febrero y está nublado en Navalmoral. Superondas presenta Abuelito Dime Tú. Hola, buenos días. Bienvenidos a Onda Radio Almanzor. Hoy, de la mano de Superondas, nos vamos a la residencia de ancianos María Ángeles Bujanda. Estamos con un grupo de ellos para que nos cuenten algunas de esas historias que han vivido y que seguro que son muy interesantes. Empezamos. Hola, buenos días. Me llamo Daniel y soy del Colegio Almanzor y os gustaría contarnos algo de vuestra vida. Pues nuestra vida ha sido muy, muy perra y muy mala. Nos cogió, yo tenía 7 años cuando estalló la guerra. Teníamos una guerra muy mala, nos llevaron para arriba los soldados, estuvimos rodando por muchos sitios, mataron a una que iba con nosotros, una bomba cayó y la cortó por medio, la tapamos con mandiles y nos fuimos corriendo porque venía la guerra, y pasamos muy mala vida. 3 años de guerra, yo tenía 7 años, mi madre murió en la guerra, me quedé sin madre, me quedé con 3 hermanos, y nada más, y mi padre, y lo pasamos muy mal. Y luego estuve en Valencia toda la guerra, y porque mi hermana, la hermana mayor, era, aquí trabajaba a tabacalera y hacía cigarros, y la llevaron a la guerra a hacer cigarros a Valencia. Y un hermano, el mayor también, era mecánico aquí, y le llevaron para arreglar las ruedas de los tanques. Y cuando los llevaron a ellos, que eran los mayores, nos quedamos 2 chicos con mi padre, un hermano mío y yo. Y nos fuimos también cuando estábamos allí con ellos. Y pasamos una mala vida, como pudimos. ¿Has ido alguna vez al colegio? Sí, no, muy pocos días. Fui unos días y aprendía muy poco, y como hacía falta en mi casa, que tenía 3 hombres y yo sola, cuando vinimos de la guerra. Luego me puso por la noche a una escuela y aprendimos poco. Sé leer y escribir, pero vamos, muy poco, nada más para valerme. ¿Y os gusta estar en esta residencia? Pues sí, porque nos han acogido, nos cuidan. Si tenemos falta de echarnos unas gotas, nos las echan. Si tenemos falta de una pastilla, nos la dan. Y nos lavan si queremos. Yo no me hace falta porque me manejo bien y quiero seguir manejándome. Tengo ya 90 años, voy a hacer 91. Y me manejo bien, me ducho sola y todo todavía. Hago mi cama, mis cosas. Pero estamos aquí. Muchas gracias. Nos dijo mi padre que se levantó. Vámonos, que se os voy a llevar a otro coche. Te voy a llevar al ferrocarril para que veas el tren. Yo es que enseguida lloro, porque lo viví mucho. Viví mucho, me dolió mucho, que me tenía mucho. Mis ojos han llorado mucho, mucho. Entonces dice, vámonos, porque han bombardeado allá las salidas de Navalmoral. Y un señor, un hombre mayor, iba con un serón, con unos huevos, y todos se la han roto, porque los vendían. Y fui a la estación y vi cómo bajaban los trenes con los niños, con los mayores, no mayores, los que estaban, los soldados que estaban para Bilbao o para ahí, los bajaban a Badajoz, porque no había sitio donde ponerlos ya en los hospitales aquellos de Barcelona y de eso. No había dónde ponerlo. Unos venían con la cabeza toda vendada, colgada en unas camas que iban colgadas en el techo de los trenes, que los trenes eran de madera. Otros iban con los brazos, otros con las piernas. Y ¿sabes lo que compraban? Huevos cocidos, porque tenían hambre. Y huevos cocidos, iba una señora con una cesta de huevos cocidos a venderlos también, cada uno a ganarse la vida como podía. Cuando nos llevaron para arriba en los trenes, eso era chica y se me quedó. Íbamos en un tren de esos de las borregos, de esos. Y en Albacete nos dieron unas lentejas con chorizo, en otra estación nos daban otra cosa, íbamos para arriba, nos llevaron para la guerra. Y ya digo, y nos iban atendiendo como podían. Así. O mi padre salió voluntario porque, claro, ahí en Antianueva, donde vivíamos, salieron muchos. Porque es que venían atacando y dicen, antes que maten a mi mujer y mi hija, salimos nosotras. Aquí es que me mordearon dos noches seguidas en la Balmoral y mataron. De la fábrica hasta la farmacia de los Mirones, ahí había una vivienda, estaba la madre dando el pecho al niño, la mataron y murió el niño y la madre. Y en la otra farmacia de enfrente, de la carretera, ahí también mataron al hombre, las bombas. Mataron. Yo vine aquí y vi que... tres noches bombardeándolo. Los aviones. Vine aquí con mi madre pequeñita, como te he dicho, como a la edad tuya. Y vi las casas todas bombardeadas. En una cocina había sartenes, otra había calderos colgados. Como las había pillado. Las cerraba, la bomba la cerraba. Cocina, decía yo, eso es así una cocina. Hola, me llamo Alan del Colegio Monfer y quería preguntarle si le ha pasado algo interesante durante su vida. Bueno, me ha pasado de pequeño, 14 años tenía y me quedé sin padre. Entonces mi madre y mi hermano me pusieron a trabajar en las minas de aprendiz. Y así estuve hasta que... No, no se preocupe. Así estuve pues 2 años trabajando en las minas. Allí me decían los mineros, Julián, vete a por un botijo de agua, vete a por un par de tabaco, con la de esas, ¿no? Y me llevaron a los ejercicios espirituales. ¿Sabéis lo que son los ejercicios espirituales? Yo sí. Bueno, pues, porque los he hecho más de una vez. 15 días tuve. 15 días haciendo. 15. Yo y otros compañeros de la mina y de otro sitio. Eso fue en la prodigia en Linares. Ah, muy bien. En Linares. Son las minas de plomo. En las minas de plomo. Minas de allí de plomo. Sí. Entonces mi hermano y él pues se fueron a Madrid. Buscaron allí casa y me llevaron. Y a los 14 años, o sea, a los 14, a los 16 años me quedé sin madre. Uh-huh. Y desde entonces, pues me la he estado yo buscando como he podido. Uh-huh. Muy bien. Y así hasta que me he jubilado. Hola, buenos días, yo soy Damari y quisiera que nos contases algo de su vida. Bueno, pues mi vida fue también, tenía un año por la guerra. Y era cuando luego ya tenía 7, 8 años, pues empezamos, no podía, y fuimos a la escuela, yo fui a la escuela hasta que hice la primera comunión, a los 8 años. Y luego después, pues nos mandaban, teníamos que ir al campo porque nuestros padres tenían que trabajar, nosotros éramos muchos hermanos, 6. Bueno, entonces no éramos tantos, luego nacieron después. Pero éramos pues, gente muy pobre. Vamos, no pobres de los de pedir, pero bueno. Y teníamos que ir a coger las castañas nuestras, las aceitunas pequeñitas, con una lata íbamos a cogerlas, porque nuestros padres se tenían que ir a ganar el jornal. Y yo, gracias a Dios, mis padres me han durado hasta... Mi padre hasta 90 años. Y mi madre 77. O sea que he tenido padres siempre hasta eso. Y hemos vivido muy felices luego, porque éramos muchos hermanos, nos llevábamos muy bien, nos reíamos mucho, no tendríamos mucho que comer. Pero no nos faltó tampoco hambre, no pasábamos, porque éramos muy trabajadores desde pequeñitos. Muy bien. Hola, muy buenos días. Yo quisiera saber si me podría contar algo sobre su vida. Bueno, pues sí, mira, te puedo contar. Soy de Arroyo de la Luz. Mi padre era del campo, sembraba trigo, cebada y todas esas cosas. Entonces, soy la mayor de 5 hermanas. No tengo hermanos. Entonces, yo le tenía que ayudar a mi padre pues a sembrar patatas, a sembrar garbanzo, arrancar patatas, y le ayudaba mucho en el campo, hasta incluso en el invierno, que no se trabaja en el campo, pues hacíamos picón para venderlo, hacíamos carbón, y yo pues le tenía que ayudar, y yo era muy pequeña, entonces no iba a la escuela. Si iba al campo con mi padre, pues no iba a la escuela, iba cuando podía. Entonces, bueno, pero más o menos se pone mi nombre, digamos, ¿no? Muy poco. Tenéis una gran suerte que ahora se preocupan de vosotros y tenéis que aprovechar el tiempo y todo lo que supone. Porque yo si viera la pena que tengo de no haber podido ir a la escuela, así que vosotros que tenéis la oportunidad de aprovechar el tiempo, porque yo no me gustaba el campo, pero no tenía más remedio que ir, y pasando frío, mal calzado, mala ropa. Así que vosotros lo tenéis todo, hija, y aprovecharos. Aprovecharos, no aprovecharos, que la inteligencia se os abra, que es mucha falta la que hace, que hay pocos niños, dicen. Entonces los pocos no se puede vivir alegremente. Alegremente. Nosotros estamos aquí para hacer cosas que hay que hacer en la nación, en los pueblos, en todo. Que para eso os ponen, para que sepáis. No podría pasar las horas ahí alegremente. Entonces, así era nuestra vida. Y luego cuando fui un poquito más mayor, pues me puse, entonces no había otra cosa, ahí a servir a las casas, a lavar, que entonces teníamos que ir a lavar al campo, que no había lavadora. Entonces tú fíjate cómo era nuestra vida. ¿Qué te parece? No había ni agua corriente, ni nada. Ni había agua corriente, ni nada. Muchas gracias. Bueno, bonita. Que te sirva de lección. Buenos días, Mariluz. Yo me llamo Patrick y me gustaría saber si me puede contar algo interesante sobre su vida. Pues sí. Te voy a contar que me quedé muy pequeñita con mi madre solamente, porque mi padre se vinieron dos señores, se le llevaron y le dieron dos tiros y ahí se acabó todo. Pero luego mi madre vivían muy bien, tenían su criada y todas las cosas, y me enseñó y me educó todo lo mejor que pudo. Entonces me enseñó a guisar, para comer, ¿sabes? No. Lo que, vale. Bueno, pues entonces sé muchas cosas, porque mi madre desde muy pequeña me enseñó a mucho, y a coser y a todas esas cosas. ¿Qué más quieres que te cuente? ¿Qué platos se te dan muy bien, cosas así? Claro, los platos se me dan muy bien. Hacer las natillas, hacer la sopa de leche, hacer las migas, sé hacer sopa de tomate, de patata, sé hacer bastante de cocina, bastante. Y quiero que tú aprendas desde muy pequeño también, porque llega un día que te quedas solito en casa y se va tu familia fuera de viaje, y entonces tienes tú que hacerlo. Y no te des miedo coger el cepillo, barrer la casa, fregar. Hacerte la cama tienes tú solo que hacértela, ¿eh? Sí, no esperes a que te la haga. ¿Qué comidas solía hacer? ¿Yo? Sí. Uy, madre, de todo, de todo. Entonces hacían comidas más fáciles que las de hoy. Más fáciles. Porque se hacían unas sopitas de patata. Las patatas y unas migas. Sopa y ¿sabes? Esas cosas así. Hoy las comidas ya hay que echar más cosas. Son más difíciles hoy las comidas. Pero tú eres muy listo y ya verás cómo aprendes a todo. ¿Eh? Cuéntenos cómo hacía la sopa. Claro. ¿Quieres que te enseñe, te diga cómo hacía yo las sopitas de patata? Vale, me encantaría. Bueno, pues las patatas resulta que las picaba muy finitas, porque a mí me gustan muy finas las patatas, no de esos troncos gordos, no. Entonces ponía el aceite a calentar. Hay que saber el aceite que se pone, porque si se pone de más, eso no se puede hacer. Ponía el aceite a calentar, cuando ya estaba caliente, echaba las patatas allí a refreír. A refreír. Cuanto más refritas estén, más ricas están las sopas. ¿Sabes? Allí echaba la sal en las patatas, una pizca de pimentón, pimienta, y entonces echaba el agua, machaba un ajo, allí echaba laurel, el pimiento, y ahí cocía todo, y así se hacían las sopas de patata. Echaba la sopa en una barreña, en una cazuela, o como digáis vosotros. Cazuela. Y luego se calaban las sopas. Sacaba las patatas allí encima de las sopas, en la cazuela, y luego ya con el caldo se probaba si estaba soso o salado. Nunca se queda salado. Hay que saber cómo se echa la sal. Eso es muy importante, ¿eh? Y estaba bien, pues nada, calaba las sopas y estaban riquísimas. En el caldo se echaba laurel, una hoja solo, porque el laurel da mucho sabor. Y solo con una hoja basta. Si pimiento puedes echar allí tres o cuatro, lo que tú quieras, y luego eso se comen con la sopa. Y eso es lo que te puedo contar, cariño mío. Ayer era como un plato típico, la sopa con patatas, ¿no? Claro que sí. ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, qué lindo, madre! Muchas gracias. De nada, mi niño. Mis padres eran ganaderos. Teníamos cabra. Nunca iba a escuela. Sí, iba a escuela ha sido ya cuando no tenía marido, 2 meses. Me pasé la cartilla primera y la segunda. Y ya no pudo ser más, porque no daban clase. Bueno, pero yo, murió mi marido muy joven. Cobró 2 meses cuando se jubiló. Y tengo 7 hijos. 7 hijos. Pero bueno, los hemos criado muy honramente. Nunca me han llamado la atención que han hecho esto ni han hecho lo otro. Nunca más. Pero yo hemos puesto 9 hectáreas de tierra a mano. Y claro, me casé con uno que ponía tierra. Y todo a mano. Lo que hoy hay mucho adelanto. A luego mis hijos se casaron, mis hijas. Tengo 3 hijos y 4 hijas. Tengo 2 maestras. Una enfermera. Otro nieto. La maestra también, otra, una hermana, está en Madrid. La han hecho fija allí. Y tengo un nieto que es técnico de los aviones. Ese gana. Y mi hijo tenía 2 hijas e hijos. La hija murió de 29 años. Y claro, esto será para el hijo, que se llama Carlito. Con que esa es mi vida. Ah, tengo otra maestra en Plasencia, allí. Y los otros están estudiando. Los he de carnet, a hijo y a hija. Y ya está. Pero con lo alegre que tú eres, cuéntales cómo eran los carnavales de tu pueblo y ahora cuando eres mayor, hombre. Los carnavales de mi pueblo los hacía esa. Menudas cantadoras que son los dos. Y íbamos a Rimalmón a verlo y decían una tía y tía Antonia, hija, aquí lloran los valientes, no vosotros. Pues si nosotros no llorábamos. Los carnavales eran muy bonitos. Con que eso es lo que puedo canción? Decir. ¿Por qué no les cantáis una canción? Los carnavales eran disfrazarse. Y fuimos al Losal. Y a ver a Manolo. ¡Ah! ¡Fuimos! No tenían quien la llevara. Y se lo dije a mi marido. Entonces vivía. Y fuimos al Losal al Pelopuano. Me vistieron de italiana. Me pusieron unas alpargatas con los ataderos y a las piernas y el vestido. Y fuimos al Peropalo. Y nos apeamos un marido, usted Gloria, y nos dijo, ¿y dónde queráis ahora que yo me quedo aquí? ¿Dónde fuimos? ¿Dónde estaba el Peropalo? Colgado allí Manolo, y estaba de matanza. Nos daban picado porque estaban haciendo las mortillas y el chorizo. Bueno, no comimos, ¿no? No, comida malo. Ya luego ya fue la hora del Peropalo. Ángela, el entierro de Manolo. Sí. Ahora fuimos a la plaza y allí hizo testamento. No hemos quedado nada. A mí me entraban ataques. ¿A ti? Me entraban mucha tila. Lo que hemos quedado es el contar. A mí me entraban los ataques. Unos ataques. Y me agarraban. No te quedó nada, porque no te quedó nada. Hombre, leyó el testamento y dijo a quién se lo había quedado. Vas a contar el cantar de pero para de que bien te lo peine, que bien te lo para la toma. Venga, cántase. Padre nuestro que está en los cielos, que bien se compone mi morena, el pelo que bien tificado que sea tu nombre, que bien se lo peina, que bien se lo pone. Estaba en la ventana, yo venía de regar. Estaba en la ventana y me diste una señal. Que estaba sola y entrara, que estaba sola y entrara. Yo venía de regar. Padre nuestro que está en los cielos, que bien se compone mi morena, el pelo que santificado que sea tu nombre, que bien se lo peina, que bien se lo pone. ¡Hala! Muy bien.